le encontré. El agua que pudo saciar mi sed, porque creo en él, viviré con él, porque en mí él está. Y si hay dolor, voy a su palabra y puedo ver que de mi interior ríos de agua viva podrán correr, porque creo en él, viviré con él, y su espíritu en mí. Como ríos de agua viva correr en mí cuando siento tu espíritu. Como ríos de agua viva correr en mí cuando siento tu espíritu. Como ríos de agua viva, como ríos de agua viva, cerca de mí, cerca de mí. Porque creo en él, no temo a las trampas del tentador. Si hay adicción, tengo alguien que siempre vence por mí. Porque creo en él, viviré feliz por la eternidad. Él encontré el agua que pudo saciar mi sed, porque creo en él, viviré con él y su espíritu en mí. Como ríos de agua viva corren en mí cuando siento tu espíritu. Como ríos de agua viva corren en mí cuando siento tu espíritu. Como ríos de agua viva, como ríos de agua viva.